diría un místico amigo mío, vivamos en el eterno aquí y ahora. Ahí tenés. El tiempo no existe, me dice. Es una percepción. Oh, toma para vos. No le entiendo nada, pero digo, qué groso lo que dices. Hay un poema de Parra alucinante hablando de todo esto. Producción, pónganse las pilas a ver si lo encuentra por ahí. Es fantástico. Búsquelo. Búsquelo, no sé, no me acuerdo cuál era el nombre. Fíjese, es uno de Nicanor Parra. Último brindis puede ser que se llame. A ver, pruebe con último brindis, es buenísimo hablando de esto del tiempo. A ver, fíjese. Último brindis. ¿Es ese? Lo queramos o ahí no, está, ese, sí, solo escucha. Tenemos tres alternativas. El ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer. Nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos, el presente y el día de mañana. Y ni siquiera dos, porque es un hecho bien establecido que el presente no existe, sino en la medida en que se hace pasado. Y ya pasó, como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos. Fua, ¿la pensaron? Es para pensarla, ¿eh? O sea, no tenemos nada. No tenemos pasado, no tenemos presente, no tenemos futuro. No somos nada, nos está queriendo decir Parra. Va, eso interpreto yo. Cada uno sabrá. No está buena, ¿eh? Qué rápido estuvo hoy, operador. Se nota que es viernes, que está contento, que se viene el fin de semana largo. Bueno, ¿cómo andan seres etéreos, alados, descalzos, ahí del otro lado? ¿Todos bien? Bueno, me alegro mucho. Día peronista hoy, ¿eh? ¿Cuándo será el día de la anarquía? El día anarquista. ¿Cuál es el día anarquista? Porque no me van a decir que un día así todo soleado y despejado es un día peronista. Despejado, no. Tan libre, tan despejado con el peronismo. ¿Qué tiene que ver? Wow. Más vale un día así gris, yo le llamaría el día peronista, ¿eh? No se define para dónde va, si es de sol, si es tormenta, si es lluvia, ¿eh? O va un poco para acá al lado, ¿eh? ¿Cuándo vamos a recorrer, producción, el libro de Turó? Por favor, algún día pongámonos las pilas. Por favor, ese libro hermosísimo, fantástico, alucinante, que le da nombre a esta radio. Ese libro llamado Walden, ¿eh? Para ir recorriéndolo un poquito, es fantástico. Para que se sepa un poquito. Estoy hablando de ustedes, producción, no me miras. Estoy hablando para decir más o menos cuál es la línea, si es que sigue alguna línea esta radio, ¿eh? Para eso, qué sé yo. Una línea que no es recta, es una línea media rara esto. Como decía Pla, lo podemos adoptar nosotros también. Dando curvas, sigo recto. Ahí está. Otro eslogan para Walden, ahí está. Radio Walden, dando curvas, sigo recto. Es buenísimo. Bueno, muy buenas tardes, che. ¿Cómo andan todos del otro lado? ¿Todos bien? Esto se llama el escenario de las voces. La radio que estás escuchando se llama Radio Walden, homenaje al norteamericano Henry Thoreau. Sí, no son todos los norteamericanos malos, hay norteamericanos buenos. Esto que estamos escuchando, no sé, yo no lo categorizaría como norteamericano bueno a los Guns N' Roses. Si quieres, el operador me lo pone, yo hablo encima, pero... Bueno, bienvenidos. Este programa llamado El Escenario de las Voces estará aquí al aire hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Tratamos de estar todos los días. Tratamos de estar de lunes a viernes de 11 a 1 compartiendo este programita con todos los que tengan ganas de escucharlo. Para los que no pueden escucharlo en vivo y en directo en este horario, también este programa se repite, insiste, reincide y se transmite a la hora 22. Y aquellos que no lo puedan escuchar ahora, que no lo puedan escuchar a la noche y tengan algún tipo de problemita de índole mental y necesiten escuchar este programa, lo pueden hacer en el blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, donde están subidos los últimos 4 programitas. Luna y Mar, ni a palo venimos Luna y Mar de producción. Y no, es carnaval. Todo el año es carnaval, sí. La vida es un carnaval, decía una gorda desagradable por ahí. Qué hija de puta. Sí. Hablando de esta gorda, no sé si les conté en algún momento, me acuerdo que vi en un documental, creo, no recuerdo bien ahora, en Estados Unidos, donde no sé qué parte de Estados Unidos, creo que en Miami era, donde había un bar, supuestamente, donde se recordaba a grandes figuras cubanas. Era un bar cubano, vio como acá hay bar, el bar irlandés y esas cosas. Bueno, allá está el bar cubano, entonces está pintado en las paredes, en la pared del bar sobre todo, diferentes caricaturas de artistas representativos de Cuba. ¿Saben quién es la cara más visible, más gorda, más grandota? Exactamente, la de la gorda esta, Celia Cruz. Sí. Y aparecen un montón, y es muy curioso, la cara de Silvio Rodríguez no aparece, la cara de lo que fue la Buenavista Social Club, alguno de esos músicos no aparece, qué sé yo, Pablo Milanés tampoco aparece. Qué casualidades, che, el mundo está lleno de casualidades. Pero esa gorda que decía que la vida es un carnaval, sí, está, por supuesto. Look at your young men fighting, look at your women crying, Bueno, están ahí, bienvenidos, che. Les dije que estamos hasta la una. Bien, les dije que el lunes y martes no venimos, que recién nos reencontraremos el día miércoles. Bueno, fantástico, todo dicho entonces. Lo que no les dije es que si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico, elescenariodelasvoces@hotmail.com. .com, sí. También, si quieren decirnos algo, lo pueden hacer a través del libro de visitas de la página de Walden. Ahí pueden publicar. Si nos quieren hacer algún comentario sobre algún tema que tratemos aquí, si quieren mandar un saludo, si quieren mandar una crítica, o si quieren pedir algún tema musical, tienen ganas de escuchar algo en particular, también lo pueden hacer a través del libro de visitas. Hablando del libro de visitas, le mandábamos saludos ayer, no sabemos si nos habrá escuchado, le volvemos a mandar saludos hoy a Mariano, que nos dejaba un comentario ahí en el libro de visitas. Como decía yo ayer, Mariano ya es un legendario oyente de la Estación del Sur, radio en la cual estábamos anteriormente, antes de venir aquí a Walden. Estuvimos 3 años ininterrumpidos de 1 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, haciendo este programita. Y Mariano, bueno, uno de nuestros más eruditos oyentes. Le mando un gran saludo desde aquí, un gran abrazo. Esperemos tenerlo seguido, entonces, también aquí, por esta radio, por Radio Walden, para que él comparta con nosotros todos sus conocimientos cinéfilos, musicales y literarios. Así que esperemos tenerlo seguido. Bueno, si alguno leyó el mensaje de Mariano, el tema de cuando él pone Divo, bueno, sí, se refiere a mí. Es una historia muy larga. La gente blasfema, la gente dice cosas feas. Eso de Divo fue un apodo que me había puesto un oyente en un momento. Qué desagradable, nunca dio la cara. Así es la gente. Pero bueno, a veces mejor que no la den, para ver cada cosa, por lo que hay que ver a veces. Ya decía Groucho Marx, nunca me olvido de un rostro, pero con usted voy a hacer la excepción. Ah, sí, siempre me olvido de esa parte de producción. Tenemos un Facebook. Está como Rodrigo Walden. Sí, no sé. Hay un Facebook que es Rodrigo Walden, operador, le usurpamos el nombre. Pero después hay como una subpágina de Radio Walden. Pero bueno, están las dos ahí, métanse si tienen ganas. Le mandamos saludos a la gente que accede a esta radio a través de ese medio, a la gente que por ahí nos deja algunos comentarios también a través del Facebook. Así que bueno, otra posibilidad que ofrece la tecnología, ¿vio? Estamos todos comunicados, dicen. Dicen que estamos comunicados. No les crean mucho. Bueno, ya está, producción, no me falta nada. Dije todo lo que tenía que decir. Todo. Muy bien.

a la cartera de auspiciantes. Le mandamos un gran saludo. Si usted quiere construir, si quiere pintar, si quiere reciclar su casa o lo que tenga ganas de reciclar a su mujer, por ejemplo. Bueno, lo pueden contratar a Hernán al 156-003-169 y le nombran este programa o esta radio y le van a hacer un descuento. Posta, en el presupuesto final le va a hacer un descuentito, no se olviden. Y también le mandamos un gran saludo a María Angélica del Forraje Oroño, Oroño 5469 de la zona sur de la ciudad de Rosario. En este forraje pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, todo tipo de accesorios para su mascota. Pueden encontrar también todo tipo de accesorios para su pileta, si es que usted tiene pileta y necesita barre fondo, redes, boyas, cloro, lo que sea. Lo consigue en este forraje. Si tiene que limpiar su casa porque de vez en cuando se le ocurre que tiene que limpiar, también puede encontrar en este forraje todo tipo de artículos para limpieza. Y estoy hablando muy rápido como la mayoría de las radios pedorras que hay dando vuelta por todos lados, me parece, ¿o no, cooperador? Estoy hablando muy rápido, sí. Yo estoy hablando muy rápido. Bueno, también pueden encontrar en este forraje algo que le da su toque de originalidad, que le da su particularidad. Me estoy refiriendo que van a encontrar bolsos artesanales. Si quieren ser originales, si no quieren ser figuritas repetidas, si no quieren ser productos en serie de esta sociedad carnívora y cruel y desgarrable y despreciable y todo lo que se les ocurra, bueno, se pueden comprar un bolsito artesanal que hay también en este forraje, Oroño 5469. Y como les decía con Hernán, nómbrenle este programa, nómbrenle esta radio y algo de arriba se van a llevar. Eso es. Sí. Bueno, sí, tengo también un par de gacetillas para comentar. Lo vamos a hacer en un ratito, operador. ¿Le parece? Muy bien. ¿Quiere que vayamos a la música? Volvemos y empezamos a comentar gacetillas, informaciones, no sé si informaciones, sino, ¿cómo llamarlo? Datos. Sí. Cosas. Qué buena la palabra cosas. Cómo te saca del pozo, ¿eh? Sí, cosas que tenemos ganas de comentar nosotros, que nos gustan. Ahí está. Bueno, vamos a la música. Comenzamos musicalmente este escenario de las voces hasta la 1 de la tarde aquí por Radio Walden. Lunes y martes no venimos porque nos sumamos al pomo y nos sumamos al carnaval. Vamos a escuchar algo viejito, algo retro, algo psicodélico. Grateful Dead. Got my chips cashed in. Keep trucking like the two-dog man. Together, more or less in line. Just keep trucking on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a salt machine. Houston too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be. Mm-hmm.

She comes skimming through rays of fire. She can wait in a drop of dew. She don't come, I don't follow. Waits backstage while I sing to you. She can dance a Cajun rhythm. Igual, que estás golpeando las puertas del cielo y no te dejan entrar. Igual, entra por la ventana, qué sé yo. Y le gustaron los temas que escuchábamos, Grateful Dead, Bella Muerte, Hermosa Muerte, algo así. Fantástica Muerte, Maravillosa Muerte, Muy Linda Muerte. Bueno, acá la producción que entiende más de inglés me dice que es agradable, más o menos. Bueno, agradable muerte, eso significa Grateful Dead, más o menos. Muy linda. De reconfortante muerte, ahí está, más o menos. O como decía Alejandro Pizarnik, quizá la muerte no sea otra cosa que la armonía radical del silencio. Qué buena, ¿eh? Y viste, cuando una sabe, sabe. Y Alejandro sabía, la tenía clara. Y otros como nosotros no sabemos nada, sin embargo nos mandamos a hacer cosas así, como este programa de radio. Llamado El Escenario de las Voces. Hasta la una estamos, de lunes a viernes, de 11 a 1. lunes y martes no venimos porque nos agarramos el pomo y nos vamos a festejar el carnaval. Ahí está. ¿Qué más? Tenía que decir algo más. Bueno, si quieren comunicarse, tienen nuestro correo electrónico, el escenario de las voces, @hotmail.com. Tienen también ahí el libro de visitas, que es lo más rápido para opinar sobre pedir algún tema, lo que tengan ganas. Y ya cuestiones más particulares en cuanto a difundir algo, en cuanto a publicitar o cualquier otra duda que tengan, lo pueden hacer ahí en la sección de contacto de la página. Estamos hablando, ¿no? Los que sigan la radio se podrán dar cuenta que ya fue habilitada la sección de música en Walden. De a poco se van a ir agregando los músicos. Tengan en cuenta que son infinitos. Es impresionante la cantidad de músicos porque tiene que ver con más o menos un repaso, un resumen de toda la música y todos los diversos géneros que suenan acá constantemente en Walden durante las 24 horas de todos los días. Así que imagínense la cantidad de músicos que hay para agregar en esa sección. Y la parte de la producción, que es la que entiende de inglés, cuando se ponga las pilas, vamos a empezar también a poner en esa sección la letra traducida al español del videíto que esté subido de cada músico. ¿Se entendió? Fíjate que te metes ahí, hay una breve biografía del músico, de la banda, lo que sea. Después está un video musical de un tema de ese grupo. Y después abajo la idea es que esté la letra traducida de ese tema que está en el video. ¿Se entendió? No es muy difícil. Bueno, ¿no sabés qué carajo hacer esta noche? ¿Y yo qué culpa tengo que vos no sepas qué hacer esta noche? Claro. Si llevas una vida gris, mediocre y aburrida y no sabés qué carajo hacer con ella, ¿qué culpa tenemos nosotros, no? Si necesitas tener a otro que te entretenga, bueno, hacete cargo, ¿eh? Fíjate si podés ver un profesional que te ayude. Entretener. Fíjense, entretener. ¿Se entiende? Te tienen atrapado. Como la frase que está ahí del día de hoy de Walden, ¿la leyeron? Robert Spalman es un filósofo que decía: la dependencia de las personas a la televisión es el hecho más destructivo de la civilización actual. Ahí tenés. Bueno, pero yo le iba a contar un par de gacetillas, che, para esta noche. Si quieren mandar gacetillas, difundir algún evento, lo pueden hacer entonces a nuestro correo, elescenariodelasvoces@hotmail.com, o bien también lo pueden hacer a través del mail de prensa, de Radio Walden, ¿eh? Hay diferentes opciones. A ver, vamos por parte. Una gacetilla tiene que ver con lo musical y la otra con el teatro. En cuanto a lo musical, va a haber un grupo que va a estar tocando en el contexto de la reinauguración de un bar, creo que es La Chamullera, este viernes a la hora 22. Este lugar queda Corrientes 1380 y la banda que va a estar tocando es Black Soul. Los integrantes son Alfredo Tosto en batería y voz, Emiliano Gismondi en bajo, Luciano Medina en guitarra, Diego Zavala en percusión, Carolina Ciani en voz. lo importante de todo esto, libre y gratuita la entrada esta noche, 22 horas, corriente 1380, va a estar tocando Black Soul. Y ahora sí, el evento más esperado del 2011. La vuelta, el regreso. Vos los estabas esperando. Dos, que son más que dos. Uno habla, el otro calla, es mudo. ¿Quién vuelve? Vuelve el espectáculo más impresionante de la ciudad de Rosario. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Qué misterioso que estoy, ¿eh? ¡Oh, qué loco, qué loco! Exactamente, amigo. El regreso del show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo. Sí, esta noche es el regreso, hora 22. ¿En dónde? En el lugar que los acogió todo el mes de abril. Sí, me estoy refiriendo a Sabina Bar, calle San Martín, 1451. El show de Eddie y Bernardo arranca su temporada 2011. No se lo pierdan, esta noche, hora 22. No sabemos, veremos en algún momento si antes de la una de la tarde podemos establecer comunicación con el mayordomo. Comunicación, obviamente, digamos, por chat, escrito, porque él es mudo, no habla. Veremos si podemos establecer comunicación con Bernardo el mayordomo, que va a estar hoy a la noche junto a Eddie Morales volviendo a hacer su show en este año 2011 a las 22 horas en Sabina, calle San Martín 1451. Chicas, salgan corriendo a verlos. No saben los esculturales cuerpos de estos dos personajes que se quedan semidesnudos sobre el final de las funciones. ¿Eh? Sí, aceitados y desnudos. No sé cómo vendrá, habrá que hablar con la producción de este show, porque en el 2010 eran buena onda, nos daban entradas gratis para regalar, los podíamos anotar en una lista para que ustedes puedan entrar. Este año, por ahora, hasta el día de hoy, se vienen haciendo lo boludo, no dijeron nada, si hay entradas gratis, si se pueden anotar en una lista. Y yo también me hice el boludo, producción. Porque hablando boludeces, mire, ya se hicieron las 12 del mediodía, ¿no? No hablamos de nada. De nada, ni de nadie. Al pedo, boludeamos. Qué cosa, ¿eh? así se pasan los años, boludeando. Estamos escuchando a los Guns N' Roses en la cortina con su tema Bake of Bitch. ¿Qué significará? Vaya uno a saber. Bake of Bitch. Me suena que es una especie de insulto, bitch, ¿no? Bake of Bitch, hijo de puta, ¿no? Not that you care, I'm not the only one with whom these feelings I share. Ahí está, la producción me mandó la traducción. Fuera, fuera perra, una cosa así, fuera puta, pero queda mejor perra, me dijeron. Pobre perra. Fuera perra, Bake of Bitch, o Back of Bitch. Este que estamos escuchando, sí, lo recalé al toque. Dead Horse, caballo muerto. Ahí está. Oh. To understand this life that we're all going through. Y el otro que sigue, que no vamos a llegar a escucharlo porque nos tenemos que ir a la música de la tanda, se llama coma. O sea, coma. Cuando estás en el estado de coma. Y hay que ver qué dice, si puede llegar a decir algo interesante Axl Rose en una letra. Pero supuestamente coma habla del estado en realidad que estamos todos como en coma. Estamos todos adormecidos. Ahí está. Este tema tiene onda, operador, ¿eh? Sí. ¿Qué dice? ¿Por qué no me pago una psicóloga en vez de venir a hacer radio? Y también lo hago, ¿eh? Sí. Usted pone esta música al palo, operador, y hay un detalle que usted se le olvida. Este programa también sale, se repite, de 22 a 0, y capaz que una música para estar escuchando a las 11 de la noche no da ni a palo. Pero bueno. O no, no sé, ¿hay música para escuchar a las 11 de la noche y música para escuchar a las 2 de la tarde? Me parece que no, ¿eh? Hay estados internos del alma para escuchar música, nada más. No estados externos. Ahí nos ponemos así filósofo y patético. Sí creemos, y en esto sí, estamos convencidos. Como decía Friedrich Nietzsche, la vida sin música sería un error. Y como decía Jean-Paul Sartre, ¿qué pasa? Ah, Sartre decía, el mundo muy bien podría vivir sin literatura, incluso mucho mejor sin el hombre. Pero nosotros acá estábamos tratando, no sé si hombres, pero bueno, acá estamos, una especie de hombres, y que no podemos vivir sin literatura ni sin música. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, basta de decir pelotudeces. Vamos a la música y a la tanda. ¿Te parece, operador? ¿Es hora? Es hora. Sí, nos vamos a ir. Volveremos en un ratito para hacer no sé qué. Pero vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde cumpliendo nuestro horario como buen trabajador, sumiso y obediente, y alienado y esclavizado. Vamos, operador, cuando quiera, música, y volvemos en un rato después de algunos temitas más y de la tanda publicitaria. ¿Le parece? Vamos con este músico alucinante llamado Jaco Pastorius. Volvemos en un rato, che, no nos extrañen. Thank you.

Radio Walden. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. Bueno, aquí volvimos, continuamos. ¿Se habían entretenido? ¿Están divirtiéndose con la música? Bueno, ahora llegan las palabras. ¿La estaban pasando bien? Bueno, así es la vida. A veces no se la pasa más bien cuando se entromete algo que nosotros no queremos. En este caso, es mi voz. Vamos a continuar haciendo el escenario de las voces. La música ya pasó, la tanda publicitaria también. Saludos entonces a toda la gente que sigue bancando y apoyando este programa. Recuerden que si quieren construir su casa, si quieren reciclar o pintar en general su casa, lo llaman Hernán 156-003169. Nombran esta radio, este programa. Seguramente le va a hacer un descuento en el presupuesto final. No se olviden de eso. Y su obra, sí, ahí como dice el Copete, una obra de arte. Sí, no se van a arrepentir. Y también está bancando, apoyando este programa, el Forraje de Calle Oroño 5469. Los invitamos a que se acerquen, a todos aquellos que vivan en la zona sur de la ciudad de Rosario. En este forraje pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota, todo tipo de accesorio para su mascota, accesorio para piletas, artículos de limpieza y bolsos artesanales. Todo eso en el Forraje de Calle Oroño 5469. No se olviden también de nombrar a este programa, que se les va a hacer un descuentito también, también, como no. La música que sonaba en la tanda era, en primer término, dos temitas muy lindos de Jaco Pastorius, después King Crimson y después Paco de Lucía. ¡Qué tanda musical, eh! ¡Fo! Tanda de eruditos. Tanda de virtuosos. Esa es la palabra, eruditos no. Tanda de virtuosos. Jaco Pastorius, King Crimson y Paco de Lucía. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? No tengo la menor idea. No, sí, sabemos. ¿Cómo que no? Bueno, ¿les parece, che, que hagamos una especie de así de recorrido por las efemérides de toda la semana? ¿No? Bueno, ¿sí? ¿Les parezca o no les parezca? Nosotros lo vamos a hacer. Es lo que tenemos pautado para los días viernes, generalmente en este escenario de las voces, que se va a pegar el faltazo lunes y martes porque somos muy carnavalescos acá en este programa. Sí, bueno, los que no nos conozcan, les contamos. Nos gusta mucho el carnaval, apretar el pomo, la fiesta, el descontrol, la jarana, la carcajada, la risa, la burla. Todo eso nos gusta. Así que lunes y martes vamos a estar carnavaleando. Así se dice, carnavaleando. Este programa no va a salir. Radio Walden, por supuesto, funcionando siempre con 24 horas de música. Pero nosotros, en vivo y en directo, volveremos el miércoles. Esta semana arrancaba el 28 de marzo, el lunes. Bueno, a ver qué había. Lunes de marzo, 1917. ¿Qué pasaba? No solo había una revolución en Rusia en 1917, también había poetas que morían. Me estoy refiriendo a un argentino. Me estoy refiriendo a Pedro Bonifacio Palacios, más conocido como Almafuerte. ¿Nunca leyeron nada de Almafuerte? Lean, está interesante. Un primero de marzo, y acá sí nos vamos a detener un ratito. Hablábamos de virtuosos, podemos hablar de genios. No hay música, pero no hay música. Qué cagada. ¿A quién me estoy refiriendo? A un músico, a un compositor. Él es polaco, o sea, de Polonia. Un primero de marzo del año 1809 nacía Federico Chopin. No vamos a escuchar música de Chopin. Porque no tenemos. O mejor dicho, sí tenemos, pero por problemas técnicos no la podemos pasar. ¿Cuál es el problema técnico? Que acá en la compu no tenemos Chopin. Tenemos CD de Chopin, pero no abre la disquetera. Así que por eso no pondremos Chopin. ¿No lo tienen a Federico Chopin? ¿No? No sabe lo que se pierde. Es considerado el más grande compositor polaco. También uno de los más importantes pianistas de la historia. Su perfección técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica han sido comparadas históricamente con las de Johann Sebastian Bach y Mozart, por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores. Frederick y sus hermanas crecieron en un entorno en el que el gusto por la cultura en general y la música en particular era considerable. No tenía padres. Sí, tenía padres, pero dentro del ámbito biocultural. No creció rodeado de fierros, de autos, de martillos, ni de números, ni de balance, ni. No. Creció en un ambiente artístico, el joven Federico. Su primera maestra de piano fue su hermana. Mire qué loco. Yo nunca tuve una hermana que me enseñe piano. No, mi hermana tampoco, pues no tengo. Bueno, su primera profesora de piano fue su hermana Ludwika, con quien luego tocaba duetos para piano a cuatro manos. Mire qué bien que se divertían los hermanitos. Al destacar pronto sus excepcionales cualidades, a los 6 años, sus padres lo pusieron en manos del maestro Wilhelm Zwingli. ¿Quién era este hombre? Un violinista amante de la música de Bach. Hecho, o sea, vamos a situarnos en el contexto. Que hoy uno diga, amante de la música de Bach, puede decir, ah, sí, pistola bárbaro, y sí. No, en ese momento no era tan así. No era muy común que se admirara la música de Johann Sebastian Bach en ese momento. En otra oportunidad hablaremos de Bach. Pero sí, en este momento aclararles que no era común que se admirara la música de Bach en ese entonces. Bueno, este violinista también era admirador de Mozart. Y basaba sus enseñanzas principalmente en estos dos. Este hombre que fue el que empezó a darle clases al joven Chopin de 6 años. Un año más tarde, sí, escucharon bien, un año más tarde compuso su primera obra. Y como el niño no sabía escribir muy bien, 7 años tenía, no sabía escribir muy bien, pero ya compuso su primera obra. La pieza esta que él creó se la anotó su padre, obvio, ¿no? Porque él no sabía escribir. Se trataban, ¿saben de qué? De la Polonesa en sol menor para piano. Fue publicada en noviembre de 1817 en el taller de grabado del padre Cybulski, que era el director de la Escuela de Organistas y uno de los pocos editores de música polacos de su tiempo. Ese mismo año, el jovencito de 7 años compuso otra polonesa en si bemol mayor. 7 años tenía el joven Chopin. A estas siguieron otras polonesas, además de marchas y variaciones. Algunas, sí, lamentablemente, algunas de estas composiciones se encuentran hoy perdidas. A los 8 años, Chopin ya tocaba el piano con maestría, improvisaba y componía con total desenvoltura. Dio su primer concierto público el 24 de febrero de 1818 en el Palacio de la Familia Radziwill de Varsovia. Con 8 años da su primer concierto. Pronto se hizo conocido, obviamente, en el ambiente local de la ciudad y fue considerado por todos como un niño prodigio y llamado el pequeño Chopin. Y sí, era pequeño el Chopin. Se regastaron. Pero bueno, desde su niñez, pobre Chopin, ya se le manifestó un hecho que va a marcar poderosamente su vida. Me estoy refiriendo a su quebradiza salud. Desde niño había sufrido inflamaciones de los ganglios del cuello y había tenido que soportar frecuentes sangrías. ¶¶ Bueno, también desde muy chico tuvo un contacto directo con la música folclórica polaca y la música judía. Entonces fue ahí, en ese momento, que presenciando, cantando, transcribiendo, bailando y tocando en las bandas folclóricas, fue donde el joven Chopin sintió, asimiló y comprendió las canciones y bailes campesinos. Supo lo que realmente era una polonesa, esta danza cuya estilización la había convertido en música superficial y falsa. También, por aquel tiempo, manifestó interés por el teatro, escribió también y actuó con sus hermanas una comedia. ¿Qué me cuenta? Primero agarró esto de la polonesa, que es esta cuestión, ¿no?, de la música folclórica de Polonia, que, como les decía recién, siempre fue bastardeada, vista como una música, como decíamos recién, superficial, ¿no? Bueno, tomó la polonesa Chopin y la llevó a su música, la llevó al piano. Y aparte de esto, se metió con el teatro. Escribió y actuó una comedia. Ahí tenés. Un docente escribió en la calificación final de los estudios de Chopin. ¿Saben lo que escribió? Talento sorprendente y genio musical. Eso fue lo que escribió el docente, el maestro de Chopin cuando él terminó sus estudios. Talento sorprendente y genio musical. Pero bueno, en la primavera de 1836 su enfermedad volvió a manifestarse con mucho énfasis, aunque sus malestares no le impidieron solicitar y obtener la mano de María Wodzinska, una adolescente de 17 años de la que Chopin se había enamorado. Sí, se enamoró de una chica de 17, ella tenía, ¿eh? No sé cuánto tenía, del 36, ya te saco la cuenta, espera. Bueno, 26 tenía Chopin. Nah, tampoco era tanto. Chopin tenía 26 años y se enamoró de una adolescente de 17. Este compromiso fue mantenido en secreto, ¿no? Pero posteriormente, al conocer la enfermedad que padecía el músico, la familia Wodzinska declinó el compromiso y dijo, no, no, está hecho mierda. No te vamos a entregar a nuestra hija. Buen dos años te morís, papá, le dijeron a Chopin. No, no, ni a palos. Así que no se la entregaron. Pobre. Así que más tarde, Chopin se trasladó de nuevo a Leipzig para encontrarse ¿con quién? Con Schumann. Y tocar ante él fragmento de su balada número 2 y varios estudios, nocturnos y mazurcas. Dijo, tomá Schumann, yo te voy a tocar esto, mirá. ¿Qué te parece? Hay que decir que Schumann era un tipo muy buena onda, che. Sí, él le daba cabida a todos. Dicen que era muy, muy, muy buena persona, muy buen tipo, decían en esa época. Vos preguntabas por Schumann, qué buen tipo, decían. Incluso la gente que no lo conocía, igual que sigue pasando en la época de hoy. Qué buen tipo. Nunca lo vieron, pero ya está el concepto de buen tipo. Ahí está. Se le nota en la cara nomás. Bueno, al regresar a París, Chopin fue abandonando poco a poco las salas de concierto para concentrarse en la composición. De ahí en adelante, quienes deseaban escucharlo debían hacerlo en el ámbito semipúblico de su estudio. Dicen que daba aproximadamente 5 clases de piano diarias a diferentes jóvenes adinerados, pero que nunca pudo ocultar su aburrimiento y su desdén por estos niños sin talento que estudiaban piano solo porque sus padres disponían de dinero para pagar a un gran maestro. Entonces se enojaba con esto Chopin. Que estos pendejos no entienden nada. Vienen acá porque los padres tienen guita y dicen, ay, lo mando con Chopin. Pero no saben nada los pibitos, o sea, no tenían capacidad musical. Y esto me imagino que para un tipo como Chopin debe ser hincha huevo, ¿o no? Debe romper las pelotas. Señora, le diría yo, ¿por qué no le tire una pelota a su hijo que se vaya a jugar con la pelota con los otros nenes? ¿Eh? Por favor, no me lo mande acá, que pierde plata usted, pierdo tiempo yo. Pero bueno, ya después, a comienzos del año 1849, encontró a Chopin demasiado débil como para enseñar. Al difundirse entonces la noticia de que su estado de salud empeoraba, gran parte de la sociedad parisina quiso ir a visitarlo. alumnos, amigos, damas, todos aquellos que lo habían aplaudido cuando estaba frente al teclado, quisieron verlo para decirle adiós. Se nos moría Chopin, se nos moría. El más fiel de todos, ¿saben quién fue? El mayor amigo, uno de los grandes amigos de Chopin, fue el pintor Delacroix, que lo visitaba casi cada día para confortarlo y darle su aliento. Y Chopin sabía que se moría, pero, sorprendentemente, le dijo a los circunstantes, o sea, a las personas que estaban ahí. Chopin les dijo, escuchen, escuchen lo que dijo Chopin. Ya moribundo, pobre, agonizante. Encontraréis muchas partituras, más o menos dignas de mí. En nombre del amor que me tenéis, por favor, quemadlas todas, excepto la primera parte de mi método para piano. El resto debe ser consumido por el fuego sin excepción, porque tengo demasiado respeto por mi público y no quiero que todas las piezas que no sean dignas de él anden circulando por mi culpa y bajo mi nombre. Eso dijo Chopin, pero afortunadamente para nosotros y el arte universal, ninguno de los presentes se avino a cumplir semejante orden. Esto sí, lo tendrían que decir otros gente, Chopin. Fíjense, Chopin dijo que se quemaran materiales porque él tenía demasiado respeto para su público y no creía que esas obras sean dignas para ser presentadas. ¿Cuántos que se dicen llamar músicos hoy? Tendrían que acatar esto, Chopin, y decir, tener un poco más de respeto por el público y llamarse a silencio. Y no publicar discos como quien publica, no sé, como quien vende caramelos. ¿Qué cosa? Y bueno, ya en plena agonía, Chopin tuvo aún la fuerza suficiente para otorgar a cada visitante que rompe huevos, a cada visitante un apretón de manos y una palabra amable. A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1849 murió Frédéric Chopin. Tenía tan solo 39 años de edad. Muchos rasgos de la vida de Chopin son símbolos del romanticismo. Su aire de misterio, su doloroso exilio, su inspiración atormentada, su refinamiento, incluso su temprana muerte por la tisis, son temas románticos típicos. Podemos decir entonces que Chopin es uno de los paradigmas del romanticismo. Bueno, ahí estaba, che. ¿Le gustó? Bueno, alguito, un poquito de la vida y obra de este genial músico llamado Federico Chopin. Bueno, ahí estaba, che. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros nos vamos a ir a la música ahora con... Bueno, no les dije que estamos escuchando en la cortina. Bueno, lo que estamos escuchando en la cortina tenía que ver con el nacimiento de un músico que era medio garca como persona. Pero bueno, hacía más o menos cosas lindas como estas que estamos escuchando. Me estoy refiriendo a Glenn Miller, este director de orquesta que nacía un primero de marzo del año 1904. Sí, fallecía después, creo que muere en un accidente aéreo, Glenn Miller. Este hombre que no es muy querido por los entendidos del jazz, ¿no? Toda la época del swing, por los entendidos, por los que después están con el free jazz, el bebop. Es como que el swing lo ven así, música, diríamos, a cacheta. Música comercial, música bailable. Pero a eso cochas, escúchenme. Ha hecho cosas muy interesantes Glenn Miller con su orquesta. Así que lo escuchamos, ¿le parece? Con un temita y volvemos para ir cerrando este programa. Muy bien, vamos. Glenn Miller y su orquesta. gustó Glenn Miller, lo que sonaba. Este músico, este director de orquesta del jazz, más que nada de la época del swing. Ahora estamos escuchando un guitarrista de jazz alucinante. Se llama John Scofield. ¿Saben qué pasamos el 3 de marzo? Ya les cuento, mirá. ¿Saben qué se promulga en España? Se promulga la ley que establece el descanso dominical. Oh, bueno, muchas gracias, qué buena onda que son. Se puede descansar el domingo. Después los ingleses vinieron con el sábado, el famoso sábado inglés. Sí, mediodía el sábado. Y después algunos anarquistas por ahí, más bellamente decían, declaro el estado de huelga permanente. Vivamos en vacaciones. ¿Cuándo vamos a traer a producción esto que yo siempre digo? ¿Eh? El trabajo y el tiempo libre del sociólogo Teodoro Adorno. ¿Eh? Estaría bueno traerlo en algún momento, hablar de todo esto. Porque muchas cosas se naturaliza, ¿vio? El tema del trabajo, esas cosas feas. Había un francés llamado Guy Debord que decía... Ya me iba a acordar. Esperen. Escuchen a John Scofield primero. Decía Guy Debord, autor del libro La Sociedad del Espectáculo. Mientras más consumes, menos vives. No trabajes nunca. El aburrimiento es siempre contrarrevolucionario. ¿Me escucharon? ¿Le prestaron atención? Ahí va otra vez, mirá. Mientras más consumes, menos vives. No trabajes nunca. El aburrimiento es siempre contrarrevolucionario. Ahí está. ¿Cómo terminó Guy Debord? Pegándose un tiro en el pecho. Pero bueno. Mandá la mierda a aquellos que te digan cómo salir a laburar. Buen fin de semana. Sí. Buen fin de semana, te voy a dar. Acá como somos re revolucionarios, nos vamos a retirar diciendo buena vida para todos. Tomen a la vida por detrás y denle, y denle. Trabajo dignifica, tomátela. ¿A quién? Otra cosa que hay que traer, producción, anote. Ahí está, agarre el cuadernito, la virome y anote. Había un chileno que decía, como que fue algo más actual, era su comentario, hablando también del tema del trabajo. Venía de más atrás, en realidad. Él retomaba lo que Paul Laforgue, que era el yerno de Marx. Miren qué loco. Marx hablando de todo lo que ya sabemos que habló Marx. Y su yerno hablando del no trabajo. Sacó un libro que se llama El derecho a la pereza, me parece. Y bueno, hablaba de el no trabajo. Una sociedad organizada en función del no trabajo. Entonces, bueno, después vinieron mucho desarrollo, también vino Adorno, la Escuela de Frankfurt, etc. Y este chileno, que no me acuerdo el nombre ahora, que proponía, hablando del trabajo, porque esto, por eso digo que da para tratarlo mucho más, porque se malentiende. Y determinada clase de gente, generalmente, es la que malentiende, ¿no? Que dicen, ¿pero qué? ¿Cómo que no va a trabajar? Se enojan, porque hay muchos que cuando uno dice que no le gusta el trabajo, se enoja. Como si a ellos le, o sea, ¿no? Como si a ellos le gustara. Parece que está mal. Me he cruzado con varias gente que le digo, me dice, ¿cómo que no te gusta trabajar? Me dicen, y no, que a vos te gusta trabajar. ¿A quién le gusta trabajar? Salí a preguntar a ver a quién le gusta trabajar. Tampoco seamos hipócritas, le digo. Después analizamos las condiciones de cada uno, el contexto, las posibilidades, etc. Todo bien. Pero sinceremos hoy que alguien diga a quién le gusta trabajar o no. Pero generalmente se malinterprete. Cuando se habla del no trabajo, se piensa que está tirado drogándose bajo un árbol, escabeando, tirado todo el... Bajo un árbol está lindo estar. Pero no ese es el concepto. Por eso está bueno traer todo este material en algún momento. Porque por ahí uno habla de todo esto y alguien que recién nos engancha, dice, ¿qué está batiendo este Gil? Se malinterpreta, ¿no? Y todas estas cosas que suelen pasar. Pero cuando se habla del no trabajo, se habla de un no a este trabajo que es el que caracteriza a este tipo de sociedades, ¿no? Me estoy refiriendo a un trabajo alienante, ¿no? A un trabajo esclavo, porque sigue existiendo la esclavitud, les recuerdo, ¿no? O sea, es otro tipo de esclavitud, peor, porque el esclavo ahora no sabe que es esclavo, pero se le llama trabajador asalariado ahora, ponele. Pero cuando se habla de cambiar todo esto, se habla de este chileno, que no me acuerdo el nombre, planteaba, en vez de decir la palabra trabajo, cambiarla por el hacer. Es simplemente hacer. Cada uno tiene sus intenciones, cada uno tiene sus necesidades y sus capacidades. Entonces se trata de hacer, ¿no? Y descubrir uno qué es lo que sabe hacer, ¿no? Que generalmente estas sociedades se tiende a una homogeneización. ¿Cómo es? Bueno, tiende a homogeneizar. Ahí está, ¿no? Entonces, determinada sociedad en determinada época es la que indica qué tipo de trabajos van a ser remunerativos, qué tipo de trabajos no. ¿Qué tipo de trabajos sirven? ¿Son funcionales a un tipo de sociedad y qué tipo de trabajos no? ¿Eh? Y ahí viene la alienación, ahí viene la prostitución, ¿no? De venderse al mejor postor y bueno, todos esos temas que siempre están lindos para tratarlos. Por lo menos a mí me interesan mucho. Sí. Tell your mom, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas, hey. If you don't do right, if you don't do right, yeah. When you see me in misery, mom, better not see about me now. Oh yeah, all right. What I say. Bueno, ¿a qué venía toda esta divagación? ¿A qué venía? Ah, esto es la promulgación de la ley del descanso dominical. Qué buena gente. Tenemos que ir yendo, che. Estamos llegando a la una del mediodía en este escenario de las voces. Que recordamos, volvemos recién el día miércoles. Lunes y martes nos tomamos el feriado nacional. Nos tomamos los carnavales. Y volveremos el miércoles aquí al aire si todo va bien. Estaremos aquí de 11 a 1. Saludamos a aquellos que nos estén escuchando a la noche. Porque recordamos que este programa se retransmite de 22 a 0. Así que un gran saludo a todos aquellos que también estén ahí a esas horas de la noche escuchando este programita. Si quieren comunicarse con nosotros, tienen ahí nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Tienen también nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Hey. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Bueno, y tienen también, por supuesto, ahí el libro de visitas y la sección de contacto de la radio para comunicarse si quieren con la producción de la radio o si quieren decirle algo a este programa, también pueden utilizar ese medio. Y bueno, ¿qué más podemos hacer que invitarlos a que sigan escuchando esta radio, que funciona a las 24 horas con muy linda música? Invitarlos, hablando de música, pueden concurrir hoy a la reinauguración de La Chamullera, donde va a estar tocando la banda Black Soul. Pueden, si no, ir a ver teatro hoy a las 22, ahí en Sabina, San Martín 1451. Va a estar regresando el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo. Y si no, hagan lo que quieran hacer, lo que quieran. ¿Eh? Qué palabras lindas. Lo que quieran hacer. Nosotros nos reencontraremos el lunes. Que tengan muy buena vida a todos. Les agradecemos por haber estado ahí del otro lado acompañándonos. Nosotros volveremos el miércoles con la compañera Joana. Seguramente estará aquí haciendo alguna efeméride, supongo yo. Y nosotros, nada, nos vamos. Muchas gracias a todos, che. Nos vamos con un tema de este alucinante guitarrista, John Scofield. Con este tema llamado You Don't Know Me. You Don't Know Me. You give your hand to me, and then you say hello, and I could hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. Think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who thinks of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, no, you never know the one who loves you so. No, you don't know me. For I never knew art of making love, though my heart aches with love for you. But I'm afraid and shy, I'd let my chance go by, the chance that you might love me too. Oh, you give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, no, you never know the one who loves you so. No, you don't know me. Thank you. and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh no, you never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. Oh no, you never know the one who loves you so. No, you don't know me. Ha ha ha ha ha.